te despiertan, por lo menos hoy. Tengo que contarte tantas cosas, todo lo que conocemos acá. Va a tender a desaparecer. Kamikazes del tumor hacen sus rituales. Esperan salir en sus aviones. ¿Y para qué? Para bombardearnos mientras dormimos.